Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Habíamos hablado la semana que viene que se había iniciado, había corrido en el circuito Roberto Mouras de La Plata, Papo. Así que continuamos con la última parte. Él decía que era muy emocionante, dijo Papo, correr. Después llegaron a correr dos carreras más en Santa Teresita y otra en Buenos Aires, en TC Pista. Pero para la cuarta, que iba a ser en Río Cuarto, no consiguieron sponsors y significó el final de su incursión dentro del automovilismo. A mí me gusta mucho este deporte. Requiere de mucha precisión en el frenaje, en la curva con los amortiguadores, en la puesta a punto del auto, en la tensión de los resortes y en cómo estar uno bien preparado físicamente, dijo Papo. Pero yo nunca fui a correr para ganar ni para perder. Lo mío era para dar vueltas porque me gusta andar rápido y en un lugar donde todos andan rápido. Palabras del Carpo Napolitano. Y ahora escuchamos Thrill Is Gone y tributo a B.B. King. That thrill has gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. You know you done me wrong, babe. But you will be sorry someday. That thrill is gone. It's gone away for me. So lonely I be. Like I know I could mention. You know I'm free. Free now, baby. I'm free. Free for you still. Thank you. Papo, Mr. Rock. Continuamos con mucho Papo, Mr. Rock. Ahora, mientras suena Glenn Miller, ¿dónde estás, Glenn Miller? Nos ponemos de buen humor. Antes vamos a saludar a la gente del Bolsón que nos está escuchando, a la gente de Esquel, Comodoro Rivadavia, Quilmes, Bernal, Wilde, de gente de Brasil, de Vigo, España, de My Friend de USA, Santa Bárbara, California, que son los fans del Carpo Napolitano. Saludamos a Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla Argentino, Juolesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Penifield, Joe Reynolds, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, Luzzini de Queen New York, Emily Johnson de Santa Bárbara, recurren al bar Jagger con Randy, que es el dueño, saludamos a él, que ponen por internet nuestro programa, y a Fred Stewart. Bueno, para todos ellos, thank you very much, bigway, kiss kiss, y vamos Glenn Miller con su tema de buen humor. Él presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Jerry Lewis, tenemos hoy Bilbo, Deep Purple, David Lee Roth y Dr. Feelgood. Vamos a patear un rock and roll en este feriado. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Goodness, get ready, just quitting balls of fire. I let that love all along. Balls of fire. protein face back to make you look slim. You always wear black. You read it somewhere, and the lady said that, so it must be a fact. Is my hair fine? Does my nose shine? Can you see my lines? Don't my eyes shine? I really do look fine. You wanna be a man? You wanna be your friend? You wouldn't want another. You wanna be your friend? Is my hair fine? Does my nose shine? Can you see my lines? Does my eyes shine? I really do look fine. Papo, Mr. Rock. Lady Double Dealer! Yeah.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Y aquí estamos. ¿De qué te reís, Vincent Price? Hace frío, se ríe. Sale el sol, se ríe. Llueve, se ríe. Él siempre se ríe. Y ahora se ríe porque está contento. Obvio, porque estamos de feriado largo. Así que, a reírse, Vincent Price. Él se ríe porque él presenta nuestro bloque de rock nacional y dice que somos de terror. Escuchen esto. Divididos dice, se me llenó de hojas el bulín. Los abuelos dice, qué bárbaro, vas a estar 1000 horas. Y la renga dice, esa es la razón que te demora. Pero qué pasa, Manal dice, vengan a casa que tengo una casa con 10 pinos. Y los redondos dicen, y ahí te voy a mostrar mi genio, amor. Vamos con todo el bloque de rock nacional. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centes 6. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Fue J.K. Lleno de hojas el bulín. No es poesía ver la carne transpirar entre morcillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Papo, Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Llegamos a nuestro último bloque, nuestro bloque de riff, el riff de Papo Napolitano. Betty Silicona, lo tuyo es vicio, no detengas su motor y si tenemos tiempo, el forastero. Vamos con todo el bloque de riff. Betty Silicona, ronda por la zona de... We'll Papo, Mr. Rock. Tiene vocación para la acción y tiene un sentimiento de compasión. Este chico no quiere más. Creo que se ha ganado su libertad. Agresiva y de buen andar. Siempre está vestida para matar. Y aquí estamos, ya que nos estamos yendo, despedimos y thank you very much, big way, kiss kiss para Emily Johnson. Dice Marvelous Program, thank you. Otra fan del carpo napolitano de allá de Estados Unidos, ¿eh? Así que thank you very much y ahora sí, ya nos vamos. Y se nos terminaron las 2 horas. De Papo Mister Rock con todos nuestros diferentes bloques, con todo el rock del carpo napolitano. Bueno, así que sigamos el feriado a cuidarse, a tomar bebidas calentitas, a abrigarse porque hace frío. Y bueno, será hasta el próximo lunes con Papo Mister Rock, pero primero nos despedimos de nuestros oyentes. Gracias por estar del otro lado. Gracias Damián Espadea, nuestro operador. Gracias Mari, gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Y ahora sí, hasta el próximo lunes con mucho Papo Mister Rock. Muy cruel estos últimos años. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mister Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.